El Desarmador. Un programa sobre tecnología y libertad. Bienvenidas a un nuevo Desarmador, un programa para repensar la tecnología a partir de espacios imprescindibles como el género y la política. En este programa vamos a dar un primer paso hacia el gran mundo de la seguridad digital. Y empezaremos aclarando a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad digital. Luego haremos un ejercicio de análisis de riesgos, y esto es importante porque las tácticas y herramientas que vayas a utilizar para hacer de tus comunicaciones más seguras dependen fuertemente del contexto específico que crean estas tecnologías que utilizas. También dependen de tu ocupación o activismo y de tus relaciones personales. Además, y muy brevemente, traeremos a discusión los temas de la privacidad, el anonimato y los rastros digitales que vamos dejando en la red. Todo esto con la agradable presencia de Nimeria, feminista, ciberactivista y amiga. ¿Tú no sabes nada de seguridad digital? Parece mentira, Cere. No, nunca le he metido el dedo a eso. Ni sé para qué sirve. Mi socio, eso es primordial para estar en talla. Si no estás embarcado, mira... La seguridad digital es un conjunto de simples medidas que tienen como fin garantizar la privacidad de tus datos en la red y que nadie malintencionado tenga acceso a ello. Hay que tener ojo con lo que uno hace, como borrar el historial de navegación una vez que sale de una máquina de uso público y no dejar abierto el correo o página sensible. Estuvieron en ese laboratorio hace un ratico. Yo me sé la contraseña de Ale. Seguro que... Seguro que en el historial de navegación hay algo. Y vamos a... ¡Ay! Cuando hablamos de seguridad digital, nos referimos a poder comunicarte a la red sin interferencias ni perturbaciones, sin que otras personas tengan acceso no autorizado a tus datos y sin que recolecten lo que vemos y escribimos. Ganar seguridad digital es ganar control sobre tus comunicaciones, sobre cómo se almacenan, quién accede y quién usa tu información digital. Esto aplica a gestionar nuestra privacidad y nuestros datos tanto a nivel personal como a nivel de trabajo en colectivo. Internet está plagada de ideas sensacionalistas sobre toda clase de cosas terribles que pueden hacer los o las cibercriminales. Y gran parte de las soluciones que vemos proponerse a estos problemas pasan por involucrar a agentes del orden público para castigar al criminal. Si bien entendemos que puede ser importante tener precedentes legales en casos en los que se atente contra el bienestar de una persona usando internet o redes celulares, en verdad no nos interesa demasiado indagar sobre esto aquí. Como va siendo costumbre, lo que buscamos es que seas tú misma junto a tus redes afines quienes, en la medida de lo posible, logren defenderse y prever escenarios potencialmente peligrosos. Al hacer tus comunicaciones más seguras, además, estás protegiendo a tus redes de amigas, colegas de trabajo o personas a las que tu colectivo brinda ayuda. Recuerda que un canal de comunicación seguro muchas veces requiere que tanto tú como tus contactos utilicen el mismo software y tomen las mismas precauciones de seguridad. El tema de la seguridad digital comienza con nuestras elecciones sobre el tipo de tecnología o el tipo de servicios que utilizamos. No es lo mismo optar por una tecnología pensada para aumentar aún más el lucro de grandes corporaciones que optar por el uso de tecnologías que han sido diseñadas para ser producidas y distribuidas de manera justa, basándose en los principios de software libre y el código abierto, oponiéndose a su obsolescencia programada e incorporando la privacidad y la seguridad en su centro. Ya adentrándonos en el mundo de Internet, Nymeria tiene tres ideas básicas que compartir con nosotras sobre la seguridad digital en la red. Para mí son tres ideas básicas. La primera, que todo lo que hacemos en internet está ahí para siempre. La segunda, que todos estamos interconectados con la red. Formamos parte de un tejido social de comunicación que de una u otra manera termina en la internet, en la actualidad. Y la tercera es que la seguridad digital no es una actividad individual, sino que es una actividad colectiva. Y entre más ayudemos a la difusión de estos principios, de estas ideas que son para sensibilizar sobre el tema, mejor va a ser, porque más personas se van a preocupar sobre el tema y van a desarrollar herramientas para cuidarse. Ninguna táctica o herramienta de seguridad digital es a prueba de balas, o mejor dicho, de hackeos o de craqueos. Lo mejor es evaluar el contexto de cada caso de trabajo en colectivo o individual y diseñar y combinar estrategias de seguridad que se ajusten a tus necesidades y capacidades técnicas, considerando claro que siempre puedes aprender más. Entonces, cuando hablamos de seguridad digital, es vital identificar lo más claramente posible los peligros y las amenazas a las que estamos expuestas cuando utilizamos nuestros dispositivos conectados a la red o incluso desconectados. Cuando te vas de fiesta, por ejemplo, te preocupas en prever cómo regresar a casa, en tener dinero para pagar el transporte o en arreglar con una amiga quedarte en su casa a pasar la noche, ¿no? Es importante traspasar al mundo virtual esta previsión lógica para resguardar nuestra seguridad y el impulso inconsciente de pensar a futuro las consecuencias de nuestros actos. Nos viene este discurso de que si no estás en internet no sos nadie. Y eso no es así. No podemos caer en esa trampa de exponernos completamente en internet, porque, o sea, las mismas precauciones que tomas en tu vida diaria de que no vas a venir y a cualquier extraño le vas a dar tu teléfono, ni le vas a decir tu número de cédula, ni le vas a decir, o sea, ni le vas a empezar a hablar de tu abuelita, de igual manera en internet. O sea, si tenés tus redes públicas, si tu Facebook está que todo el mundo lo pueda ver, si tu Twitter está abierto, te estás exponiendo, porque al final gente que no conoces tiene acceso a eso, amigos de tus amigos o desconocidos completos. O sea, yo tengo amigas que de repente resulta que tienen 20 amigos que viven en Arabia Saudita. ¿De qué palo? O sea, no los conocen, pero están entre sus amistades. Entonces, también es un ejercicio de ir limpiando y reduciendo. No aceptar a todo mundo, controlar cómo haces tus publicaciones, repensar si quieres seguir en esos espacios. Y si es una necesidad, porque no podemos aislarnos del mundo, pues tomar ciertas precauciones. O sea, las mismas precauciones que tomaría en mi vida real, por decirlo de alguna manera, aunque las dos vidas son reales. Primero, yo no le ando compartiendo mis datos a todo mundo. Y eso también se debería aplicar en las redes. Una forma muy extendida del peligro que corremos en la red se deriva de nuestras relaciones sociales. En el ejemplo de una persona violenta que emplea las herramientas de comunicación e información para extender su violencia sobre otra, vemos que este tipo de escenarios necesitan, además de estrategias digitales, apuntar a los motivos estructurales de las relaciones violentas. Pero eso también es otro tema que entra dentro de la seguridad digital, que es todo el tema de la violencia digital, que va ligada a comportamientos violentos que pasan en el mundo. Al final del día, todas las personas que están en la red son personas normales que están cargadas de patriarcado, de machismo, que luego en la red, o sea, solo replican. Que podés crear identidades diversas y seleccionar qué información de vos vas a compartir, es cierto, pero no todo el mundo hace eso. Y si te estás comunicando con una persona violenta, te va a violentar en algún momento. Y si sos activista, va a haber una persona que no va a estar de acuerdo con lo que estás defendiendo, simplemente porque no le gustó que vos alzaras tu voz sobre algún tema. Simplemente no quiere que vos estés ejerciendo tu derecho a opinar y a ocupar un espacio público, porque al final la red es un espacio público. Entonces, todo esto también de la seguridad digital también está pensado para mitigar y proteger a las mujeres que estamos en la red, para desarrollar estrategias y adquirir herramientas que nos permitan lidiar con este tipo de acciones. Pero desde un punto de vista más técnico, que es de lo que nos gusta hablar, un virus o un keylogger es un software o un hardware que captura tus contraseñas, son amenazas que ponen en riesgo tus datos y tu información, que dependiendo del caso puede ser muy grave. Resguardar nuestra seguridad digital, entonces, es un compuesto mágico entre nuestras prácticas tecnológicas y la salud de nuestras relaciones sociales. Y lo mejor es no estar desprevenidas cuando una de las dos o las dos representen un riesgo. Un análisis de riesgos. Dado que las medidas que debes tomar para que tú y tu información permanezcan seguras dependerá de tu propio análisis de riesgos, el primer ejercicio que te proponemos es hacer un análisis de riesgos ahora mismo. Un plan de seguridad para ti o tu colectivo comienza por tres pasos: identificar al enemigo, a los aliados y a las incertidumbres. Sobre eso analizaremos los riesgos, amenazas, vulnerabilidades y capacidades, sin olvidar que toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Paso 1. Identifica las fuerzas antagónicas. Es importante que sepamos de dónde vienen los riesgos, o dicho de otro modo, ¿quién representa un riesgo? En el contexto de tu vida privada, por ejemplo, podrías repasar tus listas de contactos e identificar a personas en las que no confías, sin caer en la paranoia. En tu ambiente de trabajo o activismo, podrías identificar a personas que estarían interesadas en que fracase la tarea que realizas. Si, por ejemplo, eres una activista LGBTI, la iglesia es un grupo que puedes identificar claramente como interesada en que no cumplas tus objetivos. Paso 2. Identifica ahora a tus aliados. Estas vendrían a ser las fuerzas de apoyo, tus amigas de confianza y compañeras de lucha, familia o cualquier persona que te apoye de una forma o de otra, con quien además sería óptimo compartir tus estrategias y tácticas de seguridad. Paso 3. Identifica las fuerzas desconocidas. Estos son los actores cuyas intenciones respecto a tu seguridad y a tu trabajo no te quedan claras o están ambiguas. Una vez que hayas identificado a estos actores, es momento de analizar tus riesgos. Estos dependen de las amenazas a las que te enfrentas, tus vulnerabilidades y tus capacidades. Vamos por pasos. La amenaza se refiere a una declaración o indicación de intención de hacerte daño de alguna forma. Un ejemplo de esto es cuando alguien irrumpe tu cuenta de correo electrónico buscando información para extorsionarte. Las vulnerabilidades son todo lo que hace que las amenazas se materialicen o provoquen un daño mayor. Mientras mayores vulnerabilidades crees en tu interacción con la tecnología, es mayor tu riesgo. Un ejemplo frecuente de una vulnerabilidad es tener una contraseña débil, como por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o el nombre de tu mascota Pelusa o usar preguntas de seguridad demasiado obvias. ¿Cuál es mi fecha de nacimiento? Finalmente están las capacidades. Es la parte que más nos gusta. Se refiere a las habilidades y a los recursos con que cuentas para mejorar tu seguridad. Mientras más capacidades tengas, más bajo tu riesgo. Un ejemplo aquí es saber cómo crear contraseñas fuertes y seguras, complejas y variadas, y también saber cómo gestionarlas para que no se te pierdan y no se te olviden. Pero aún no hemos terminado. Es importante aclarar que las amenazas pueden estar directa o indirectamente relacionadas con nuestro trabajo o activismos. Pero también pueden ser accidentales o ambientales, como por ejemplo la pérdida de datos debido a un corte de energía o el robo de un dispositivo o simplemente cuando tiras el café sobre tu computadora. Por esto es aconsejable hacer una lluvia de ideas de las amenazas que enfrentas y analizar cómo podrían relacionarse con el uso de la tecnología. Una vez que hayas hecho esto, puedes pensar en tus capacidades y vulnerabilidades en relación a cada una de las amenazas que fueron identificadas. Puede ser que después de este ejercicio veas que existen muchas amenazas en tu vida privada o en tu trabajo, y puede que sea un poco complicado entender el alcance de todas. Si este es el caso, te proponemos pensar en las amenazas en términos de probabilidad de que ocurran y el impacto que pueden tener. Por ejemplo, la probabilidad de que pierdas tu disco duro o tu flash es alta si lo llevas siempre contigo y sueles regresar a casa tarde por la noche. Si no tienes un respaldo de tus archivos y en el disco duro tuvieras información sensible, el impacto es alto. Determinar si la probabilidad de que ocurran ciertas amenazas es alta o no depende de tu propio juicio, igual que estimar el impacto que pueden tener. Es momento de hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música y cuando regresemos continuamos con más. Estás escuchando El Desarmador. Este es un programa sobre tecnología y libertad. And it's a world a man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And everything's a changing for the worse. Immersed in sin is all we have to give. These futures Estamos de vuelta con el desarmador. En este programa estamos conversando acerca de los principios básicos de seguridad en Internet. Hemos visto antes cómo hacer un análisis de riesgos para identificar qué herramientas y estrategias de seguridad cada uno puede necesitar. A continuación vamos a ver que no podemos hacerle frente a la seguridad digital sin antes reflexionar sobre la privacidad, el anonimato y nuestros rastros digitales. Privacidad, anonimato y rastros digitales. Abordar la seguridad digital implica también reflexionar en torno a temas como la privacidad y los rastros digitales. Les prometo que con cada uno de ellos haremos un programa entero. Ahora solamente vamos a explicar en breve qué es la privacidad y el anonimato y qué son los rastros digitales y por qué son importantes. Privacidad y anonimato. Bueno, en principio, la privacidad es un derecho. Entonces, que existan empresas con fines comerciales o estados que filtren y hagan un registro de todas las comunicaciones, que creen perfiles de nuestras actividades en la red, eso es una violación a un derecho humano, que es la privacidad. Que, o sea, esté en el mismo nivel que todos los demás derechos que tenemos. Pero además, esto de pensar de que solo los periodistas o solo los activistas tienen que preocuparse por eso, también es un poco como desligarnos de las responsabilidades sociales que tenemos. ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? Todos somos alguien. Y tenemos también que asumir un poco de idea de solidaridad, de decir, bueno, entre más personas utilicen este tipo de herramientas, o sea, vamos a hacer una capa que cubre, digámoslo así, a personas que hacen un trabajo activista o hacen un trabajo de investigación. Entonces, yo puedo empezar a mandar mensajes encriptados que digan, vamos a la fiesta, y comunicarme encriptado sin necesidad de que sea algo de planificación de alguna actividad ilícita. No solo para eso se tiene que utilizar, sino que puedo empezar a encriptar todas mis comunicaciones porque así lo quiero y porque es mi derecho. Es verdad que es difícil garantizar la privacidad plena en un contexto digital, dado el monopolio de parte importante de las comunicaciones, el rastreo masivo de comportamientos o incluso la voluntaria entrega de información que nosotras mismas hacemos en las redes sociales online. Así, existen dos corrientes de pensamiento. Por un lado, el tema de cuánto el Estado y las empresas respetan nuestra privacidad, y también cuánto nosotras, como usuarias de Internet, estamos dispuestas a ceder de este derecho conscientemente. Pero más allá de esto, como Nimeria nos explicó, cada persona tiene derecho a tener privacidad, y aquello es un principio fundamental que las empresas y el Estado deberían respetar, pero que raramente respeta. Y además, las empresas que ganan dinero con sus aplicaciones digitales tienen, o deberían tener, la obligación de prestar condiciones de privacidad a los usuarios e informar de aquellas. Por otro lado, el anonimato es la postura de mantener completamente oculta tu identidad y cualquier dato identitario singular. El anonimato es una buena opción en ciertas actividades y sirve para promover la libertad de expresión. En la actualidad, el derecho al anonimato se encuentra más amenazado que nunca. Cada día que pasa, hacemos más vida en Internet y también se vuelve más sencillo identificarnos y recolectar información sobre nuestros hábitos, nuestros gustos, opiniones e incluso sobre nuestros cuerpos. Al mismo tiempo, ha penetrado con fuerza un discurso que opone seguridad y anonimato, haciéndole equivalente a delincuencia, terrorismo, narcotráfico, pornografía infantil o cualquier otro mal social, y múltiples son los intentos legales por limitar el derecho a reservar nuestra identidad. Pero el anonimato es sumamente importante, pues garantiza el ejercicio de diversos derechos: a expresarnos, a reunirnos, a la protesta social, a buscar información y ayuda, entre muchos otros. Por ejemplo, el anonimato y la privacidad ayudan a las mujeres a protegerse, encontrar recursos cuando se enfrentan a situaciones de violencia, integrarse a una comunidad cuando se encuentran aisladas, protestar contra la represión y conseguir información sobre problemas de salud delicados. Rastros digitales. Para entender cómo vamos dejando rastros digitales, puede ser de ayuda ver primero cómo vamos dejando rastros en el mundo físico. Los rastros físicos pueden ser sutiles y creados involuntariamente, como pisotones en el pasillo o pelos en un sofá, huellas en la arena si tenemos la suerte de estar en la playa. También pueden ser invisibles, huellas dactilares, por ejemplo, o visibles e intencionalmente creadas, como un formulario que rellenamos para renovar nuestro pasaporte. Todos estos rastros nos referencian y revelan detalles sobre nosotros y nosotras. En el mundo digital, las cosas funcionan igual, pero a una escala más grande. La mayoría de las personas vamos dejando cientos de rastros digitales todos los días. Y al igual que los rastros físicos, algunos de estos rastros son intencionales y visibles, como por ejemplo los correos electrónicos, las entradas de blogs, tweets, fotografías, comentarios en YouTube o Facebook. Pero muchos rastros son invisibles e involuntarios. Registros de nuestras visitas a sitios web y búsquedas, por ejemplo, o historiales de nuestra navegación y llamadas de teléfono. Cuando los rastros digitales individuales se juntan, pueden proporcionar mucha información sobre nuestras vidas, incluyendo detalles que asumíamos como privados, y una vez creados y enviados, escapan de nuestro control inmediatamente y generalmente acaban en manos de otros. Esta huella digital crece cada día con nuestro uso de Internet, y mientras más grande, mayor es el detalle que proporcionamos sobre nuestras vidas, intereses y redes sociales. En Internet, estás en los correos que envías, en los foros en que participas, en la información que compartes. Estás en tus contactos comerciales, de familiares y amigos. Literalmente, estás en sus agendas. Estás en informes comerciales, en cartolas bancarias, en los contratos que firmas. Estás en cada búsqueda de información que ejecutas, en cada navegación por Internet que realices, en cada clic que decides hacer. Cada vez que abres una cuenta en un servicio, dejas parte de ti. Tus datos personales son rastros que dejas de tu vida. La información relativa a cada uno de nosotros nos determina, revela nuestra intimidad, pensamientos y salud, tus tendencias ideológicas, políticas y sexuales. Esa información puede recolectarse, procesarse y utilizarse para fines que pueden perjudicarnos, tanto por parte del gobierno como de privados. Cuidar tu información es cuidar tu libertad. Existen muchas tácticas y herramientas para hacer tus comunicaciones más seguras, y no nos caben todas en un programa, de forma que continuaremos en el próximo viendo una serie de estrategias y herramientas concretas que tú puedes usar. Hasta entonces, escuchemos a Nimeria, que tiene algo que decirnos sobre el que suele ser, muchas veces, el eslabón más débil de la cadena de seguridad, las contraseñas. Que mencionabas de compartir contraseñas con las parejas, es como lo mismo que siempre ha pasado la prueba de amor. O sea, ¿qué necesitas en la era digital para comprobar que estás comprometida en una relación? Y ahora resulta que solo te comuniques con tu pareja, que no te comuniques con nadie más. Y eso también es violencia, y no se identifica así. El primer paso es de seguridad digital es tener contraseñas seguras. Si estás utilizando todas las herramientas habidas y por haber en el mundo y tienes una contraseña que es fácil de predecir, si tienes una contraseña que es corta, que solo es una palabra, que además esa palabra está directamente conectada a lo que vos sos, algo que todo el mundo sabe sobre vos, entonces no sirve de nada el resto de cosas que estás haciendo. Tener una contraseña segura. Y no solo una contraseña segura, tener varias contraseñas seguras. No solo tenemos una contraseña, tenemos contraseñas para el correo, para las redes sociales, tenemos contraseñas para acceder al banco, tenemos contraseñas para nuestra computadora, tenemos contraseñas para los celulares, todo es contraseña ahora. Entonces, ese es como el paso ideal, tener varias contraseñas. Si violentan una contraseña, la violentan todas, si es la misma. Entonces, no es solo crear una contraseña que sea fuerte, sino desarrollar estrategias para crear contraseñas que sean fuertes y que no se repiten, y de esa manera asegurar un poco nuestras comunicaciones. Aquí se termina el desarmador de esta semana. Ha sido un camino intenso, pero esperamos que te haya servido para cuestionarte seriamente respecto a la forma en que gestionas tu comunicación e interactúas con la tecnología. Recuerda que construir un entorno seguro es importante no solamente en el mundo virtual, sino también en el espacio físico que habitas. Confiar en las personas adecuadas y tener relaciones saludables con tu comunidad es vital para sentirte segura. Es muy fácil caer en la paranoia y en el sensacionalismo cuando hablamos de estrategias de seguridad, y por ello es necesario afrontar el tema con el mejor criterio y lejos de susceptibilidades extremas. Te dejamos con ese pensamiento, no sin antes mencionar que los enlaces a las fuentes de este programa están disponibles en nuestra página web, eldesarmador.org. Gracias, Nimeria, por tus intervenciones en este desarmador. Nos ha sido grato tenerte con nosotras. Y a todas las personas que nos escuchan, hasta la próxima semana. Ha sido una realización de Emilia Hacker Producciones. Cambio y fuera.